Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Y bueno, nada, se me ha adelantado el retiro. Yo ya la nota la había pasado con anterioridad. No tengo más que palabras de agradecimiento para el Comando de Jefatura, que ha confiado en mí para el gobierno provincial. Así que es la situación por la cual vengo a notificarme y a llevarme una copia de la resolución. La prensa por ahí, la prensa escrita por ahí está diciendo que usted ha sido desplazado porque el ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, vio mal que usted hiciera declaraciones a la prensa en las últimas intervenciones que usted hizo con respecto al tema droga, ¿eso es cierto? Mire, yo no le puedo, de los rumores yo no le puedo hablar. Yo me vengo a notificar del retiro, anticipadamente, como ya les dije, pero yo no me puedo hacer eco de los rumores que por ahí corran en la calle. Lo que sí, también quiero aclarar porque he recibido muchos llamados de afecto, de familiares. Mi madre ha sido operada recientemente, sí. Y hoy se está enterando que he sido echado, que sí. He sido desplazado, que la verdad que ni una cosa ni la otra. Yo lamento profundamente esta situación porque mi madre la está pasando muy mal y yo le tengo que decir que yo no he robado, no he matado, tengo un legajo excelente. El Comando de Jefatura lo pueden, tranquilamente ustedes lo pueden averiguar. Pero bueno. ¿Le sorprendió ese adelanto del retiro? Bueno, si ustedes me preguntan, obviamente que sí, porque yo estoy preparándome con un psicólogo hace un tiempo ya, porque uno, 30 años de servicio en la policía, no es fácil de un día para el otro tener que estar en tu casa. Pero son las cosas que ocurren dentro de la policía. Mi cargo ya estaba casi, yo lo esperaba en diciembre. Bueno, se adelantó, yo no tengo ningún problema. Yo tengo más que palabras de agradecimiento para la institución policial, para los colegas, para el gobierno provincial. La verdad que no tengo... ¿Cortés, le iniciaron un sumario? No, por eso quiero aclarar, yo no tengo sumario administrativo. No aún. No, es que no lo voy a tener, yo no he hecho nada, no he sido arrestado, no tengo ninguna situación que tenga que ver con la parte administrativa ni judicial, mucho menos. ¿Tuvo algún cruce telefónico o alguna conversación con el ministro previo a este desplazamiento o a este adelanto del retiro? No, para nada. Yo con el ministro no he hablado, yo manejo con el Comando Jefatura y en muchas de las ocasiones, el procedimiento que hemos hecho con el subsecretario, que en su momento fue director, y el general Correa. Pero no he tenido ningún cruce de palabras, ninguna discusión, nada. ¿Su idea era seguir en el cargo? ¿A qué aspiraba? Hasta que llegara al retiro, sí, pero bueno, se me adelantó y bueno, estas son las cosas que ocurren dentro de la institución. Cortés, usted hace mucho que forma parte de la fuerza, dice 30 años, está 30 a punto años. De retirarse. ¿Cómo cambiaron las cosas desde la asunción del nuevo ministro de Seguridad, si usted tendría que describirlo? Si lo tengo que describir, a ver, nosotros sabemos que el ministro es una persona hiperactiva, ustedes lo pueden corroborar, anda por todos los lugares, recorre toda la provincia. En lo que respecta al narcotráfico, yo creo que políticamente está haciendo lo correcto, reunirse con gente a nivel nacional, ha creado el centro aquí de inteligencia regional, el Centro Regional de Inteligencia Criminal, próximamente estará funcionando. Ha creado la Dirección de Inteligencia Criminal dentro del narcotráfico, con lo cual yo no he tenido palabras ni en contra con el doctor Tierno, no he hablado de esta situación. A mí me notifica el Comando de Jefatura y yo... Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.